Sentado en las cosas que me matan, trato de pensar. Mirando el agua fría, hago presente mi realidad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Versos frustrados en la mano y la cabeza a punto de estallar. Me sumerjo, hoy me sumerjo en tu ingenuidad.